Bueno, desde Capital Federal tenemos a nuestro corresponsal, a nuestro columnista, a nuestro emblema. No sabemos si está en Paternal, en Caballito o por ahí en el mismo trayecto de ambos. Exactamente. Y nos trae un tema muy interesante, que por ahí no lo podés escuchar en muchas radios, no lo podés escuchar en muchos medios de comunicación, pero realmente muy interesante y son de los temas que hay que escuchar. Porque hasta por ahí... Prestá mucha atención porque hasta por ahí hay algún tipo de proyecto y demás como para poder hacer algo con este tema aquí en Miramar. O por lo menos enterarte. O por lo menos enterarte. No, pero por ahí esto también puede ser que haya producción de esto aquí en Miramar. ¿Eh? Todavía no está cerrado, pero hubo un run run. Hola Pato, ¿qué nos traes hoy? Y muchas gracias por estar, como siempre. Hola Damián, hola Ale. Hola, ¿Richard? Richard en la operación técnica, papá. Operación técnica, voy a empezar a nombrarlo porque si no es como un fantasma, ¿no? Si no te, dice que si no te apaga, tiene el poder de apagar. Es el que prende y apaga la luz. Claro. Pato, ¿qué nos traes hoy? Sí. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy la idea es hablar un poco de un acuerdo que quiere hacer el gobierno argentino de parte de Cancillería, de parte de Felipe Solá. Ajá. No sé si les suena. Sí, sí. Bueno, con China, un acuerdo con China para instalar una cantidad impresionante de producir una cantidad impresionante de cerdos. Es un proyecto que sale de la necesidad de China, no necesariamente de la de Argentina. Bueno, tenemos unos audios que va a ampliar un montón la situación, pero... viene con mucho ruido, de una manera muy oscura, sin, digamos, de espaldas a la sociedad, y viene también de la mano del extractivismo, de seguir con la destrucción de los ambientes, de producir más soja para darle de comer a estos cerdos, en fin. Dale, Pato, decime, discúlpame. Sí, es un acuerdo que estaba anunciado como para ser firmado en agosto por la presión popular, la presión de las organizaciones, de la sociedad civil, bueno, ambientalistas y demás. La Cancillería le puso un tuit donde decía esto se va a postergar hasta noviembre para tener en cuenta las cuestiones ambientales. Uh-huh. O sea, bueno, en fin, ya llega noviembre. Si quieren, vamos a escuchar. Estuvimos charlando con Andrea Tortorolo y Gabriel Ariznabarreta, que ambos son ingenieros agrónomos, docentes, productores agroecológicos, y son integrantes de la organización Ecos de Saladillo. Uh-huh. En esa localidad ellos viven. Uh-huh. Y conocen Mar del Sur, han ido al camping de Mar del Sur. Mira qué bien. Así que. Bueno. Dale. En fin, estuvimos charlando con ellos. ¿Escuchamos? Si podemos ir escuchando. El uno. El audio 1, dale. Ahí los escuchamos, Pato, y continuamos. Gabriel, dale. En nuestra chacra, que es Chacra La Bonita, nos dedicamos a la producción agroecológica, fundamentalmente de tambo. Son 14 hectáreas, o sea que es un tambo pequeño, y dedicamos la producción de leche a hacer quesos, yogur, dulce de leche, todo en forma agroecológica, que vendemos acá en Saladillo fundamentalmente. También tenemos otras producciones como huerta, frutales, pollos, pero la principal es el tambo. La verdad es que cuando empezó a circular la noticia de que el gobierno argentino estaba intentando firmar un acuerdo con el gobierno chino, era todo realmente muy confuso, nació en la oscuridad, entre cuatro paredes. Básicamente desde Cancillería y el Ministerio de Agricultura y nada más, pero aún dentro de esos organismos, digamos, del gobierno, había gente, por ejemplo, en Cancillería relacionada con el tema ambiental que no estaban para nada enterados de lo que estaba pasando, hasta que de a poquito se fue filtrando la información. Y en un primer momento se habló de que el proyecto era instalar mega granjas porcinas, es decir, grandes criaderos de cerdos bajo galpón. Se hablaba de 25.000 madres en cada uno de esos galpones. Se hablaba de 9 millones de toneladas de carne, digamos, cifras realmente monstruosas. Después, cuando la información, como decíamos, se filtró y llegó a las organizaciones socioambientales y se empezó a organizar la resistencia a transformar a Argentina en el chiquero chino, se dijo desde Cancillería que se habían equivocado en un cero, que en realidad eran 900.000 toneladas de carne de cerdo y que además eran 15 granjas o mega granjas en un primer momento, con unas 2.500 madres en cada galpón. O sea, una cosa realmente muy vergonzosa, muy poco serio. Nunca pasó por el Congreso, nunca se abrió el debate. Y bueno, esto no es raro, porque el actual canciller, Felipe Solá, hizo exactamente lo mismo con la introducción de los transgénicos en Argentina. La primer soja transgénica se introduce en Argentina en el año 1996... sin debate previo, sin hacer ningún tipo de experiencia a nivel local, simplemente basándose en los informes de la corporación Monsanto. La agroecología es una forma de vida, no es solo una forma de producción. Entonces nosotros estamos en este lugar donde vivimos, donde habitamos y donde criamos a nuestras hijas. Para nosotros la soberanía alimentaria tiene que ver con eso, tiene que ver con la producción agroecológica. Agroecología no es solo la forma de producir, sino que tiene las otras patas, que es la pata social. Nosotros nos relacionamos con la gente a quien le vendemos el producto, la gente nos conoce por eso y nos conoce también por la militancia en ECOS. Es eso, pensar en producir alimentos y no commodities, pensar en que queremos que nuestra producción nos permita vivir, que sea rentable, pero no es el único fin que uno persigue, sino que el fin más importante es la producción de un alimento sano, seguro, en armonía con el ambiente, sin dañarlo y a un precio justo para nosotros como productores y para todos nosotros como consumidores. Este acuerdo que se intenta firmar por las megagranjas en realidad forma parte de profundizar el modelo extractivista. Aún en medio de la pandemia, todo lo relacionado con el agronegocio, desde las fumigaciones con agrotóxicos, las deforestaciones, todo ha sido declarado esencial. Nunca el agronegocio hizo cuarentena. En este caso ya, ¿cómo nos venden este nuevo negocio de las grandes corporaciones? Bueno, nos venden el negocio diciendo que ahora ya no vamos a producir commodities, sino que vamos a darle valor agregado a esos commodities, pero a través de un sistema que sigue siendo profundamente extractivista y por lo tanto que atenta contra el ambiente, atenta con la salud de las poblaciones, expulsa gente del campo, concentra la producción en pocas manos. Bueno, Pato, impecable, ¿no? Sí. La primera, lo que es el primer audio de los tres es una introducción al tema que no quedan dudas de cómo viene la historia, ¿no? Sí, también de alguna manera se está contrastando los distintos modelos. Yo creo que acá se puede visualizar que hay como dos modelos de producir. Una es la que tiene en cuenta a las personas, al cuidado del ambiente, al no contaminar las aguas, al producir alimentos sanos, y hay otro modelo de producción de alimentos, por llamarle de alguna manera, que solamente piensa en la plata, en la guita, ¿no? Sí. Entonces, eso, sin importarle las consecuencias. Y así venimos hace décadas y no estamos muy bien. Y de, la verdad. Pato, la escalofriante cifra de 25.000 madres en cada galpón. En cada galpón, sí. Tremendo. Hay un documental que todavía no lo pude ver, pero bueno, el tráiler, el avance, es un invita a verlo, pero todavía no está liberado, porque es de ahora, salió desde de Chile, se llama Mal Vecino, y es un documental que habla de esto porque allá ya hay algunas granjas y no le sirve a la gente de los pueblos, así no sirve. Me generaste curiosidad con lo que decías de Miramar, Damián. Sí, está, es, o sea, Es un run run, todavía no es una cosa efectiva. No, a ver, lo que digo no es que va a ser, sino que se había en algún momento proyectado de que podría llegar a haber este tipo de producción aquí en Miramar también. Bueno, vamos a ver, es lo que se corrió, ¿viste? O sea, esto no quiere decir que sea así, porque después si no me van a agarrar y van a decir, no, pero vos dijiste, no. Se corría el rumor de que había posibilidades de que cuando esto salga, cuando esto se finiquite de alguna u otra manera, llegue este tipo de producción porcina a Miramar. No quiere decir que sea. Bueno, sí. Por ahí las palabras. Bueno, Sí, dale. Los invito, si quieren, a escuchar el segundo audio, que cuenta un poco por qué están desde China proponiendo al gobierno argentino producir alimentos acá y que quizás no es tan bueno como una gran oferta. Dale, lo escuchamos, Richard. Cuando vos quieras, mándalo. El año pasado surgió una enfermedad, una gripe porcina africana, que llevó a que China tuviera que sacrificar 200 millones de animales para que no se siguiera propagando la enfermedad. Con lo cual, parece ser que estas megagranjas no son tan buen negocio como se lo pintan. Tienen un montón de complicaciones. Lo están mencionando ya la Organización Mundial de la Salud, que dice que ubica a las grandes criaderos intensivos como foco de futuras pandemias. O sea, son zoonosis, ¿sí? Son virus que después se transmiten a lo humano. Nosotros acá en Saladillo, con Ecos de Saladillo, nuestra organización socioambiental, en alguna manera vivimos las consecuencias de la ganadería industrial con los feedlots. Saladillo fue en algún momento la capital del feedlot, por estar ubicado relativamente cerca de Buenos Aires, haber una cantidad grande de terneros. Y realmente esa forma de criar animales originó una mortandad de animales muy grandes, porque se enfermaban y por lo tanto los animales son vacunados y son inyectados con antibióticos permanentemente para tratar de evitar esto. Pero la realidad es que el animal está fuera de su hábitat natural y por lo tanto está estresado y no puede desarrollarse normalmente, naturalmente. Además, produce una carne de muy mala calidad. Y con las granjas porcinas, cuando uno empieza a investigar en el mundo, ocurre exactamente lo mismo. Realmente en todas partes del mundo hay problemas ambientales, hay problemas con los vecinos a esas granjas por los olores, por las moscas. Hay problemas de enfermedades que lamentablemente contraen la gente que trabaja allí. Y por supuesto que es una forma de criar animales como si fueran mercancías, que es lo que hace el agronegocio. Y es todo lo contrario a lo que hacemos los productores agroecológicos. Nosotros, por ejemplo, en particular, nuestros animales están en el campo, comen pasto, ese pasto es producido sin agrotóxicos, tienen espacio para caminar, la bosta ayuda al pasto a crecer. En los feedlots la bosta es un problema porque se acumula y después cuando llueve llega a los cursos de agua y provoca gran mortandad de peces, llega a las napas de agua y la contamina. Es decir, el modelo de ganadería industrial ha destruido la vida. Por eso nosotros no podemos aceptar de ninguna manera este emprendimiento gigantesco, ni ahora ni nunca. No se firmó el acuerdo porque se decidió que se iba a postergar la firma del acuerdo hasta noviembre. Para nosotros esto significa un triunfo de todas las organizaciones, asambleas, vecinos. Fuimos nosotros, nosotras y nosotros, mujeres, hombres, chicas, chicos, que empezamos a inundar las redes sociales hablando de este acuerdo que el Estado no lo estaba comunicando. Sí, en este sentido, el tuit que manda Cancillería avisando que no se va a firmar el acuerdo hasta noviembre, dicen ellos, pone como excusa que entonces ahora van a incluir cláusulas ambientales, o sea que se va a respetar las leyes ambientales, lo cual es realmente ridículo, porque quiere decir que hasta ese momento estuvieron intentando hacer un acuerdo sin contemplar las cuestiones ambientales. Pero también queremos decir desde las organizaciones sociales que el problema no es solamente un problema ambiental de contaminación o de no contaminación. Es un problema de modelo de país. ¿Qué papel vamos a jugar? ¿Si vamos a seguir siendo un país dominado y colonizado o realmente vamos a ser un país que cambie de modelo, que produzca alimentos sanos, seguros y soberanos, sin agrotóxicos, protegiendo los ecosistemas, protegiendo la gente y de esa manera evitar que vayamos cayendo de pandemia en pandemia? Pato, la verdad que un laburo, te felicito, ¿eh? La columna de Pato ya es la columna de la investigación. Cada tema que nos traes con una producción, con una investigación sobre el tema impecable, ¿eh? Bueno, esa es un poco la idea es un poco eso, basarnos también en datos y no solo en opinión, por ahí, para mí es importante eso, ¿no? Tratar de aportar información porque es lo que más sirve, si no es como, bueno, nada, no importa. ya sé a dónde iba, si no te nos comparamos con otros medios. Así es como tenemos que, este es el camino, Pato. Bueno. La verdad me parece bastante... Ahí voy con opinión. Sí, dale, metele. No, me parece bastante apocalíptico todo, ¿no? Y esta que decía que venimos viviendo desde hace décadas con la expansión de la frontera agropecuaria, con los desmontes, bueno, lo que vinimos escuchando, ¿no? En los últimos meses, y hablando con ustedes, y ustedes haciendo otras notas también, y... Bueno, con los incendios arrasando todo, que son intencionales, digamos, para negociados, con los desmontes que no pararon en la pandemia, casi nadie pudo seguir trabajando cuando llegó la cuarentena, pero los desmontes nunca pararon. Me parece un tanto apocalíptico. Y el siguiente audio, el tercero y último de los audios, sí, habla un poco sobre qué tipo de desarrollo traería este acuerdo, ese proyecto de mega granjas porcinas, y tiene que ver con una promesa de empleo que quizás no sea tan así. A ver, porque siempre viene por ese lado, ¿viste? El tema de poner... Siempre es el mismo librito, ¿eh? No, vamos a dar un montón de empleo. A ver lo que nos dicen los que saben. La inversión que hace falta para establecer una mega granja con esa cantidad de cerdos bajo galpón es absolutamente incompatible con la pequeña y mediana producción. Por un lado, por la cantidad de dinero que hace falta, que es millonaria en dólares, pero además porque no es compatible con la producción agroecológica, con la producción dentro de una chacra mixta que procura tener varias producciones en forma sustentable. Este modelo, si se llegara a firmar el acuerdo, lo que va a provocar es una concentración aún mayor de la producción de cerdos. Los pequeños productores van a quedar absolutamente desplazados. Como son instalaciones sumamente mecanizadas, justamente no se caracterizan por generar mucho trabajo. Al contrario, esa cantidad de cerdos repartida teóricamente en producciones agroecológicas generaría mucho más trabajo que una mega granja. Para tener una idea, se habla que 500 hectáreas de soja le dan trabajo a una persona. Esas 500 hectáreas dedicadas a la agroecología generarían muchísimos más puestos de trabajo. Y este es el desafío. Esto es lo que hay que intentar, sobre todo después de ver a dónde nos ha traído este modelo capitalista y extractivista y sumamente injusto desde el punto de vista social. Estas últimas medidas que se conocieron de descenso de las retenciones, tanto a los commodities como a la minería, es otra vez más de lo mismo, es decir, es nuevamente un país que vuelve a caer en el extractivismo, vuelve a caer en las falsas soluciones, que no encuentra otro camino, no quiere buscar otro camino y termina premiando a los que están destruyendo el país, a los que están fomentando la deforestación, quemando humedales, quemando montes, y encima los benefician bajándole las retenciones, porque esto de ninguna manera, ni siquiera, puede favorecer al pequeño productor sojero o mediano productor sojero. El pequeño y mediano productor sojero ya vendieron todo, porque están endeudados, como lo indican los últimos censos que se hicieron en la Argentina. Así que esto en realidad es un importantísimo negocio, una vez más, para las grandes exportadoras, para los grandes grupos económicos, que le compraron a ese pequeño productor con una retención alta y ahora la van a vender al mundo con menos retención. Y seguramente, por la estructura de costos que tiene Argentina, esto se hace con la idea de tener más dólares, de que ingresen dólares al país. Las consecuencias van a significar, por la estructura que tiene, como decía recién, de costos y de producción Argentina, en más pobreza para Argentina y más dificultades para conseguir incluso estos alimentos que no son sanos para la población en general. Porque si aumentan los granos, va a aumentar la leche, va a aumentar los derivados lácteos, va a aumentar la carne, va a aumentar la carne porcina, va a aumentar absolutamente todo. Y por lo tanto es más dólares en las arcas para pagar la deuda externa, más pobreza en nuestro país. Para nosotros la pertenencia y la existencia del grupo ecologista Ecos de Saladillo es sumamente importante porque creemos que la salida es colectiva, la acción tiene que ser colectiva, no basta con que yo sea productora agroecológica de mis propios alimentos y nada más. Luchamos e informamos y trabajamos en pos de una salida colectiva. Bueno, Pato, la verdad que un laburo de investigación, de producción, impecable como siempre, ¿eh? Felicitaciones. Muchas gracias. Escuchábamos a Andrea Tortorolo y Gabriel Ariz Navarreta. Recordamos que son ingenieros agrónomos, docentes, son productores agroecológicos de Saladillo, donde viven, de la granja... Ay, se me fue el nombre. Bueno, se me está por el nombre. Y son integrantes de la organización Ecos de Saladillo. De la granja, Pato, es una granja ecológica 100%. Sí, ellos producen queso, producen, bueno, decían tambo, producen varias cosas y, bueno, como decían al principio, entienden la agroecología también como un modo de vida más que de producción, sino también la parte social, bueno, varias cuestiones. Invito a visitar el Facebook de Ecos de Saladillo, la organización se llama así, Ecos de Saladillo. Y bueno, acá estoy viendo la última publicación, por ejemplo, es una publicación que hicieron ellos de un archivo PDF, una publicación, una especie de libro o algo así, o compilación de textos, que son 40 y pico de páginas, y bueno, habla sobre un montón de las cosas que nos estuvieron contando, y de compilación de textos de un montón de autores distintos. Sí, entre ellas destacar que 500 hectáreas de soja le da trabajo solo a una persona y que el agronegocio lo único que le importa es que los animales sean objetos y mercancías, como el capitalismo, ¿no? Sí, más del 90% de la población viviendo en las ciudades, hacinados, en condiciones, bueno, mucha de la población en pobreza, digamos, sin tener acceso muchas veces a agua potable, alimentos, y los alimentos por ahí en un lugar más rural es un poco más fácil de llevarla, digamos. Exacto. La chacra estuve buscando, se llama La Bonita. Ahí está. La Bonita. Ahí está, era sí. Lo que era, ahí le ponemos el moño al laburo, ahí está. No te faltó nada. Ahí te acordaste el último para ponerle el moñito. Pato, impecable como siempre, ¿nos puedes adelantar algo del próximo lunes? La investigación, ¿por dónde viene? Llegamos en tren el próximo lunes. Vamos, investigación de Pato sobre los trenes a Miramar, ¿no? Directamente, enfocamos hacia ahí. Sí, vamos a estar charlando con Mónica Aramendi y trayendo un poco de información en relación a la juntada de firmas que se estuvo haciendo para que vuelva el tren a Miramar. Un poco de ahí, de ese lado, va a venir la información. Impecable como siempre, un laburo de investigación magnífico, una producción impecable y fantástica. Felicitaciones, Pato, un abrazo grande, gracias. Muchas gracias, che, que anden bien. Abrazo, Pato. Continuamos en su estada, Richard. Qué lujo, che. Sí, no. ¿Viste? ¿Dónde vas a escuchar de todo este problema? Investigación, con audio, con gente. Y somos una radio chiquitita, ¿eh? Metele.